Bien, estamos muy copadas con la charla privada y bueno, un poco escuchando y conociendo gente y conectándonos y recordando también, porque uno va recordando. Gracias Mabel, dice, buen día Silvia y Ale, bendecido sábado. Quiero con este mensaje decir que los estoy recepcionando, 264-5-114-707, mensajero de texto o WhatsApp. Recuerden que estamos con el concurso y en contados 45 minutos cerramos para poder hacer ya hoy finalmente el sorteo para este lugar que Oscar Cáceres, este coach que viene desde Chile, va a brindar como regalo para un oyente de Seres de Luz. Es el próximo fin de semana. Y no sé si hoy nos den los tiempos como para charlar con él, sí o sí el sorteo lo hacemos. Bien, ya dije el teléfono, se siguen anotando quienes lo sientan y en 45 minutos hacemos el sorteo ya para recepcionar y quizás también charlar con la persona ganadora. Y va a haber otro premio en este bloque, voy a saludar primero a Eli. ¿Cómo te va, Eli? Buen día. Elizabeth Marzano de Casa de Luz. Muy bien, acá de vuelta, de regreso de Uspallata. Contame acerca de la experiencia. Yo quiero que cuentes todo lo que más puedas. ¿Cómo fue? ¿Una meditación a las 5 de la mañana? En realidad fue una toma de conciencia. Sí. Sí, a las 5 de la mañana, porque en España y en Estados Unidos era coordinar el horario. Bien. Comenzamos en realidad a las 6 de la mañana, acá con un frío muy grande, sí. Allá en España con un calor muy grande. Diferente, total, claro. Y entonces, y bueno, esto, el sentir esa energía de unirnos en una gran toma de conciencia, donde lo que la intención principal era el encontrarnos otra vez lemurianos y atlantes. Qué muchos bueno. Hemos sido eso. Las dos cosas. Entonces, después de ese gran conflicto que hubo entre ellos, quedó esa fisura, que es de donde empieza esa fisura de la humanidad. Claro. Hombre, mujer, negro, blanco, lo que lleva la a los dualidad. La dualidad que lleva a los desencuentros muchas veces. Exactamente. Entonces, lo que hemos hecho es sanar esa herida que había ahí, y bueno, a esperar ahora que esa rejilla que contiene toda esa energía nos la vaya transmitiendo a todo ser. Implantar una nueva energía también, porque al cerrar esa grieta es como un renacer. Exactamente, es lo que estamos haciendo, un renacer hasta octubre, noviembre. Vamos a estar hacia adentro renaciendo en este nuevo ser que somos sin grietas. Qué bueno. Se nota en cada persona que yo no sabía nada de esto, pero me llama la atención, o sea, me encuentro con mi espíritu, me encuentro con mi alma, quiero saber más. Se ve en eso. Maravilloso. Bueno, y van a venir a la provincia, me decís. Van a venir a agosto, más o menos, vendrán los esenios, quienes son los quienes acompañaron a este ser ascendido que fue Jesús. A dar talleres, va a haber claves tonales pleyadianas, un nuevo tablero que hay con nuevos códigos pleyadianos para ir sanando nosotros desde el principio de los tiempos todas estas heridas para llegar a ser un ser evolucionado, iluminado. Bien, bueno, vamos a mantener informados como para que quienes, no sé si será a la misma hora, sientan estar, podamos unirnos, ¿sí? Y seguir trabajando sobre esta línea y esta grieta ya cerrada. Exacto. Ahora una herida cicatrizante, sí. ¿Podemos decir? Ahora no desde el dolor, sino desde el placer, desde la felicidad. Bien, y no viene sola. Euge está un poquito con la garganta tomada, me dice, pero quiero que me ayudes a presentar a Susana Lorenzo, a quien estábamos conociendo de manera privada. Nos conectábamos ayer charlando un poco cómo la han conocido ustedes. Tiene que venir a la audiencia porque por algo fue, ¿verdad? Exactamente. Fue a raíz de las ferias, estas ferias tan bonitas que ustedes realizan. Y de una amiga en común, que es Aracelis, que también es un ser muy, muy bonito, que hace masajes ahí en la casa. Ella nos presentó a Susana y por primera vez fue a la casa a visitarnos y después fue a la feria. Uh-huh. Hizo el tarot, dejó su energía hermosa ahí, entonces... La invitamos a participar en la casa. Maravilloso, bienvenida. Susana Lorenzo, ¿hace tarot, el tarot evolutivo o tarot terapéutico? ¿Cómo lo quieran llamar? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buen día para toda la gente que está escuchando, luz para todos. Gracias. Contame acerca de este tarot, porque cuando lo mencionamos, que un poco es cierto con Laura, me había olvidado, Laura Gallo, ya lo habíamos destacado desde Casa de Luz. ¡Ay, qué bueno! Me van a tirar las cartas, dirá alguien en casa. La voy a llamar a Susana. ¿Cómo es esto? ¿Es un tarot que te ayuda a qué? ¿Te adivina? ¿No te adivina? No te adivina. Justamente hay una nota que escribí hace pocos días en Facebook que dice, ¿sí o no? ¿Qué me van a decir las cartas? Y no te dice ni que sí ni que no. No te adivina como diciéndote, me va a decir que sí, me va a decir que no, voy a tener el trabajo, me voy a quedar embarazada mañana. No adivina cosas puntuales. La tirada de cartas lo que hace es ayudarte a hacer una lectura de tu propio universo y del universo en general, y conectarte con tu sabiduría interior y la sabiduría del universo también. Todos tenemos adentro una sabiduría, una voz que nos dice esto está bien, esto está mal, o deberías hacer esto, pero en el correr de la rutina o en esta cosa que a veces la gente, como se le duermen los sentidos o se le duerme la sensibilidad, se desconecta de su propia sabiduría. Uh-huh. Entonces con las cartas recibís guías y respuestas a cómo tenés que actuar o qué tenés que hacer o cómo deberías vibrar o qué deberías cambiar para que las cosas sean como tienen que ser para tu bien y para el bien de los que están cerca tuyo. Entonces es una herramienta que incluso muchas veces la sesión es terapéutica, en el sentido de que hay un comienzo de un proceso de sanación. Cuando vos haces, te tiran las cartas en tarot terapéutico, estás empezando un proceso activo de sanación y te haces cargo, te empoderás, uh-huh, y decís, bueno, yo voy a participar porque yo quiero estar mejor. No sos un paciente, claro. No sos un cliente que espera que lo salven, lo curen, sino que... Y lo saquen de la mano, lo ayuden a pararse. No. Sí, hay una ayuda, digamos, porque pedís ayuda a los seres de luz, pedís ayuda al universo... Pero vos tenés que poner de tu parte para que eso sea. Entonces en las cartas encontrás respuestas que muchas veces las tenés adentro. La gente te dice, a mí me parecía que era así, o yo lo sabía pero me había olvidado. Uh-huh. Bueno, voy a aprovechar este instante y lo que dure la nota, quienes se anoten para poder, que quieran vivenciar. ¿Sí? ¿Una sesión dura una hora más o menos? Sí, más o menos una hora, porque se tiran dos mazos. Primero tiro mi mazo, que es mi tarot personal, que las cartas las hice yo, y después tiro las cartas de los ángeles o seres de luz que trabajan con los cuatro elementos. Entonces siempre hay mucha charla en medio, uh-huh, surgen preguntas, surgen consultas. Entonces dura una hora, porque entre que tiras un mazo, después tiras el otro, uh-huh, y a veces hay una catarsis, hay una liberación de emociones, pasan muchas cosas en una sesión, así que generalmente son 45 minutos, una hora. Perfecto, bueno, ya empieza la gente a anotarse en el WhatsApp o mensaje de texto 2645-114-707 por una sesión sin cargo. Quien esté necesitando, a mí me encanta usar esta palabra, empoderarse, los oyentes de la radio de Seres de Luz concretamente entienden de qué estamos hablando. Esto es decir, a ver, hay algo que no estoy viendo y para volver al camino, ¿qué necesito? No es ir a buscar una respuesta y que te digan, contrariamente a lo que se piensan, que es una divina. Claro, es a veces lo que te dice no lo querés escuchar a veces, sí, ¿no? Porque a veces te dice, bueno, tenés que cambiar, tenés que moverte, tenés que renovarte, tenés que deshacerte de tus pensamientos negativos, o tenés que curar, o tenés que perdonar. Exacto. Y si no perdonas, no va a haber el cambio que estás buscando. O sea, siempre te piden o surge algo que necesitas hacer. Exacto. Ahí hay una oyente poniéndose en contacto a través del mensajero, y yo siempre que me olvido del fijo, ¿vio? De la radio por ahí. Ahora lo vamos a destacar. Al mensajero, pasen los datos. ¿Qué tienen que hacer? Voy a destacarlo. Nombre, últimas tres del documento. Y nada más, ya están participando, ¿sí? A lo mejor esta querida oyente lo que quiere es participar, ¿sí? Porque estaba llamando y al mensajero no lo podemos atender. Por eso pasen los datos, ¿sí? Bien, y destacar esto, que todos necesitamos una ayuda. Todos necesitamos reencaminarnos, porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero en el fondo sentimos que no, que hay algo que le estamos pifiando, ¿verdad? Entonces, qué bueno que los seres de luz, a través de las cartas, ¿no?, puedan ayudarnos, porque nos dan muchas señales. Y a veces no las vemos. Sí, tenemos señales siempre en la vida, en todo nuestro universo, en esta burbuja en la que vivimos. La gente nos habla, o vemos un cartel, o vemos. Y cuando te conectas con las cartas y te conectas con tu sabiduría, empezás a darte cuenta de todas esas señales que no le prestas atención todos los días. Justo esa canción que sonó en la radio cuando la tenías prendida y sonó por algo, o alguien que pasó en la calle, como me pasó esta mañana, y me dijo, buen día, un señor que no lo conocía. Y son señales de que el universo te está hablando. Entonces empezás a conectarte con eso y empezás a mirar de otra manera a la gente que te rodea, y vos te empezás a mirar de otra manera también. Es verdad, es verdad. Todas, por eso digo, son señales. Y a veces minimizamos esas pequeñitas y nos están diciendo algo, ¿verdad? Entonces es bajar un poco. Y hoy estamos trabajando en el programa de hoy lo importante que es también hacer silencio, porque siempre hablamos del poder de la palabra. El poder de la palabra, sí, la palabra tiene poder, no lo negamos en ningún momento. Ahora, destacar lo que hacen los sabios: silencio, prudencia. Y a veces cuesta tanto, porque el ser humano busca aturdirse para no encontrarse. O a veces, por ejemplo, la gente te dice, pero yo rezo todos los días y le pido a Dios, y le pido a Dios, y le pido a Dios. Pero está bien rezar y hacer la plegaria, pero también tenés que hacer un momento de silencio para escuchar lo que Dios o el universo tiene que decirte, para conectarte y saber qué soñaste y por qué soñaste eso, y tener esa sensación de que el universo te está diciendo, es por aquí. Como me pasó a mí cuando me invitaron a la feria, que llevaba libros y crochet. Ajá. Y me levanté en la mañana y dije, unos días anteriores, voy a preguntar a Eli si puedo llevar las cartas. Porque, ajá, pero por llevarlas, o sea, por las dudas. Claro. Y el día antes de que yo fuera a la feria, Elizabeth me llamó y me dijo, ya hay 3 personas anotadas para mañana. Wow. Y cuando llegué a la feria, toda la gente, los feriantes que estaban ahí, los artesanos, la gente que tenía su puesto, armaron todos juntos un rincón, prestaron una mesa, y armaron el rincón bonito y privado para que se pudieran hacer las sesiones. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, escuchar a las cartas cuando me dicen, tenés que hacer esto. Como cuando ella me llamó y me dijo, ¿querés ir a la radio? Y dije, wow, hablar en la radio de las cartas es como mucho. Uh-huh. Pero dije, bueno, tiene que ser, por algo es. Seguro. Como te decía también ayer en privado, si llegaste es porque hay alguien dentro de la audiencia que lo está necesitando. Entonces, bienvenido sea, porque acá la idea del programa es que todos ponemos, cada uno, su herramienta al servicio. Entonces, todos vibramos diferentes, no gustamos, bendito sea, de lo mismo. Entonces, no sentimos lo mismo. Entonces, por ahí hay gente que quiere esto, quiere lo otro, y bueno, bendito sea que existe y que hay que difundirlo. Que hay diferentes terapias. Sí. Incluso pasa en la feria, también hice un sorteo, y estoy segura que, por ejemplo, la persona que es, digamos, gane la sesión, es porque seguramente el universo sabe que necesita algo que las cartas le tienen que decir. Y a mí siempre que hago algo, me gusta hacer un sorteo y decir, bueno, dar un poco de lo que yo recibo, porque sé que el universo se va a encargar de que la persona justa reciba ese cupón y reciba esa sesión, porque bien, la va a necesitar. Perfecto. Que así pasó con Casa de Luz, claro, con la persona que se llevó la sesión. Y tuvimos una sesión muy linda y muy intensa. Y capaz que esa persona no lo hubiera buscado, Porque no era consciente, quizás. Claro, y después cuando fue a la sesión dijo, wow, pero el universo sabe, y si uno escucha, está ahí. Y acomoda todo. Así es que bueno, yo voy a seguir recepcionando, porque si era para inscribirse, por lo que veo, la persona que llamó, y que, bueno, solamente con el nombre, las últimas tres del documento, pueden anotarse para participar por esta lectura de carta. Masajes armonizantes también realizas, por lo que veo, ¿sí? Sí, en realidad cuando nos conocimos con Eli fue porque yo estaba buscando un lugar para hacer masajes. Pero hago terapias holísticas, varias cosas. Varias musicoterapia, aromaterapia. Qué bueno. Pero estamos la sesión, esto es una sesión de cartas, nada más. Yo estaba comentando un poco la tarea que ella realiza, ¿sí? Para que la conozcan y sepan. Bueno, hoy tenemos el placer de conocerla nosotros aquí en Seres de Luz. Que si quieres llamar, ahora decí tu número. Mi número de teléfono es 264-583-9784, pero también pueden llamar al teléfono directamente de Casa de Luz, que suena aquí. Que los sábados atendemos ahí. Perfecto. ¿Desde este próximo sábado o desde hoy? Desde hoy, si quieren, esta tarde. Muy bien. Maravilloso, maravilloso. Bueno, gracias, Susana. Gracias a vos por recibirme. Gracias, Eli, querida. Siempre nos trae cosas novedosas y hermosas, y esto que es recordar. Y salir del cascarón, no me lo olvido, como me lo dijiste la primera vez. Nos recuerda que somos luz y hay que salir primero, iluminarnos, y desde nosotros hacia afuera. Así es, y es momento, ese momento de seguir con más fuerza, porque es como una... Hay un momento de carrera ahora, hasta octubre, donde tenemos que iluminarnos y juntos hacemos más, esa potenciamos... Es esa energía que se exponencial, que cuando estamos juntos hacemos mucho más que estando solos. Perfecto. Gracias. Gracias a vos, Silvia, como siempre, gracias. Elizabeth Marzano, también Euge. ¿Euge tu apellido? Arias. Arias, sí, nunca le pregunté. Eugenia Arias y Susana Lorenzo, Casa de Luz Presente. Gracias, aquí en Seres de Luz.